Bueno, el domingo estallaron las redes sociales con un pedido de Nora Cortiñas, que está en Guatemala, vuelve el sábado desde Guatemala, está allí acompañada por Beverly King de Diálogo 2000, que, bueno, nada, vendrá de Guatemala el sábado, se vendrá para Guatepeor y está preocupada porque perdió su bastón. Hubo una movida en redes que después se trasladó también a medios tradicionales. Es increíble lo que genera Nora Cortiñas. Nos han llamado desde la izquierda, más izquierda que te puedas imaginar, hasta resistiendo con aguante, ponele, o sea, y sectores del kirchnerismo, para ver qué podían hacer, cómo podían sumarse a la campaña para recuperar este bastón único en la Argentina. Es un bastón japonés que además se lo regaló una japonesa, era su bastón, y se lo dio a Nora. Por eso también es muy valioso para ella. Fue un regalo de alguien que no fue a un argentino todo por dos pesos en Japón y compró un bastón, sino que le dio su propio bastón en ocasión de que Nora fuera allí para participar de la denuncia que se hacía por primera vez de las mujeres que sufrieron abuso sexual por parte de las propias tropas del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial. Se le olvidó una noche de estas ahí en su casa. Cuando entró, lo apoyó contra la pared y se le olvidó. Y cuando salió al poco rato, ya no estaba, digamos. Y ella cree que puede alguien quizás haber entendido que estaba abandonado. Y decía que lo que generó, ya no sorprende lo que genera Nora Cortiñas, ¿no? Esto de que sectores que saben que claramente no está alineada a su partido político la adoran de todas maneras. Es increíble. Quien crea que lo que se generó el fin de semana, el domingo, el lunes, y todavía se está generando con el bastón de Norita, tiene que ver con, ponele, nosotros o con María del Carmen Verdú, no entiende nada. Es ella la que mueve estas cosas, ¿no? Es Nora Cortiñas la que genera este amor transversal a cualquier persona de bien que la haya visto y que además ha conseguido romper fronteras. Bueno, creo que así como durante muchos años dijimos que la causa de Luciano era un ejemplo de cómo nuestros medios a veces, taladrando y taladrando, van consiguiendo de a poco romper el muro e instalar situaciones o instalar personas que son parte habitual de nuestra agenda. Creo que es hora de pensar que en el caso de Nora Cortiñas es lo mismo, ¿no? Se dio esa situación de que una persona absolutamente ignorada por los medios tradicionales, porque no era parte del sector oficialista de la línea fundadora durante los años del kirchnerismo, entonces era la trosca, bueno, ella siempre jode con que a Mirta Baravalle y a ella les decían las trosquitas, y ella asumía, digamos, transformaba, digamos, esa intencionalidad de desacreditarla ideológicamente, asumiendo eso que para muchos es despectivo y para ella implicaba, desde su autonomía partidaria absoluta, implicaba eso, ni más ni menos, que autonomía para poder decir lo que quisiera en el momento que quisiera. Y hoy, obviamente, está siendo convocada por un montón de medios tradicionales que han encontrado a la persona que es divina, incansable, inigualable e inimitable. Bueno, ojalá que, como ella piensa, porque además hay que darle este crédito, ella piensa que quizás alguien se lo llevó pensando que estaba abandonado. Y la verdad, permitámonos pensar, los que solemos pensar que no creemos eso, que puede haber pasado, que seguramente alguien lo vio lindo y por ahí lo está publicando en Mercado Libre ahora mismo. Nada, pensemos que tiene razón una vez más. Y fíjate por las dudas, pero pensemos que tiene razón una vez más, que está ubicada, bien ubicada una vez más, y que va a aparecer el bastón de Norita. Quien va a haber campañas ahora, hubo un par de propuestas que Nora aceptó de, en las cercanías de su casa, pegar en los árboles y en los postes fotos del bastón que justamente Euge había podido sacarle el 24 de marzo, cuando se quedó abajo del escenario, para poder ver si en las cercanías de la casa alguien registra que ese es el bastón de Norita y lo devuelve. Quien sepa algo sabe cómo comunicarse con nosotros y nosotras, seguramente. En relación a lo que decías de Mercado Libre, todavía estamos bien, porque si yo busco bastón japonés, me aparecen todos bastones de la selfie. Y si busco bastón Japón, me aparece categoría adultos. Así que todavía estamos sin ninguna noticia de venta ilegal. Bueno, ok. Che, nos vamos, ¿te parece? No sé si te parece o no, pero nos tenemos que ir, en realidad. Me parece bien igual. Nos vamos con... Hoy estuvimos escasos de guitarras metaleras y... este fin de semana se va a estar realizando la Feria del Libro Heavy. Una vez más, nuestro amigo Jito Minore está llevando adelante esta feria del libro y de discos y de la cultura heavy metal. Y está bueno, además, que porque hay espacios para charlar sobre algunas cosas, como por ejemplo las posiciones ideológicas de mierda de algunos referentes del heavy metal en la Argentina. Esta piola va a ser en Lomas de Zamora. Busquen el evento en el Facebook para poder participar. Qué bueno que exista ese debate y esa crítica también, ¿no? Sí, obvio. Nos quedamos sin tiempo. Teníamos planificado charlar con Jito en este momento. Es la primera feria del libro heavy en Lomas de Zamora. Y nada. Vayan. Nosotros nos quedamos sin tiempo, pero... Nos despedimos con ACDC. Nos vemos. ¿Qué pasa, Pedro? ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¿Pusiste cara de...? No, yo no puse cara. Esto es radio, no, es incomprobable. Pusiste cara, toda la gente que nos está escuchando se dio cuenta de la cara que vos pusiste cuando empezó a sonar ACDC. Es incomprobable porque esto es radio. No, nunca lo vas a poder comprobar.